Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Capítulo 38. Estoy naufragando, pero cuando llegue te marco. Hola, hola a todas y todos, piratas de este mundo post-apocalíptico en que vamos viviendo. Los últimos tiempos fueron una locura. Un movimiento de cosas en mi casa, una larga despedida hecha de charlas con las chicas poderosas, que son mi grupo fuerte de amigas para allá, hablando sobre el patriarcado, libertad, amor, compartiendo tiempo también con el patriarca, que es mi padre. Dejándolo después en su amargura, que no se quita ni con todo el amor de hija que le tengo. Preguntándome cada vez si a dónde estoy yendo también estaré yo. Para descubrir si cuando se libera el cielo de la neblina, simplemente soplando, luego veré el mar. Este, a veces, parece un camino difícil. Claro, no fue fácil componer mi mochila, hecha de toda la vida que voy a necesitar. Que al final es mi roba, la hamaca, la cafetera napoletana que nunca puede faltar ahí. Allá, en el Gran Reino, mi casa. Tengo que decir que parecía haber recibido el golpe de un huracán. Mis cosas estaban en todos lados, esperando con paciencia su turno para ser elegida y entrar en la mochila. Y este día que empecé este viaje, las chicas poderosas me llevaron hasta el aeropuerto, en un amanecer sin tiempo, cantando canciones italianas como en un karaoke de despedidas. Creo que esta adrenalina que siento cada vez que me muevo es maravillosa. Pasito a pasito se llega en todos lados. Pero brincar desde nuestra burbuja de confort es un poquito como naufragar. Dejar que los vientos y las olas nos arrastren hasta encontrar los monstruos de los abismos, lo que cargamos cada día. Próxima estación. Ventas. Correspondencia con... Línea 2. Caminar al azar por las calles de Madrid es escuchar las historias que no esperaba, que me emocionan en toda esta novedad. Cada esquina me habla y al respirar hondo siento que algo dentro de mí se acomoda y despacio se abre. Así me emociono como niña chiquita enfrente de los regalos de Navidad, cuando veo estos platillos nuevos que no conozco. Ah, por cierto, comí orejas de cerdo en un guiso delicioso. Próxima estación. Diego de León. Correspondencia con... Líneas 4 y 6. Cada paso aquí es nuevo. Y cada paso me acuerdo que me encanta moverme en lugares desconocidos. A veces, mientras avanzo, descubro que también náufrago. Mi galeón pirata se pierde en los mares hechos de recuerdos. Enfrenta a las tormentas de las dudas, descubriendo después las islas en donde enterramos en nuestro pasado la caja de los deseos olvidados. A mí parece que este naufragio ya no es una pérdida, solo es un rumbo distinto. Y mientras me hundo en mis propios mundos, dejo que esta ciudad me obligue a soltar lo que me pesa, regalándome su ritmo inesperado. Hasta que me enseñe nuevas formas de ser. Así, cada paso, no solo deja huella, también me rescata. Próxima estación. Núñez de Balboa. Correspondencia con... Línea 9. En este flotar y hundirme, descubro que naufragar puede ser también un camino. Porque el naufragio funciona así. Nos obliga a ver dónde no hemos llegado justo mientras el barco se hunde. Todo aquello que creíamos indispensable se pierde entre las olas. Los roles, los hábitos y las máscaras. El naufragio es una invitación a cambiar la mirada. La vida nos sacude, nos arrolla al agua, nos obliga a rodar y nadar en otra dirección. Y si dejamos fluir entre las olas de este futuro que vamos construyendo, si aunque no tenemos respuesta, creo que es justo mirar al mar. Ahí vamos a tener ojos nuevos, más profundos. Y la próxima vez que vamos a ver una tormenta en el horizonte, quizá ya no vamos a tener miedo, porque ya sabemos que incluso las olas a su manera te enseñan a vivir tu camino. Próxima estación. Alonso Martínez. Correspondencia con... Líneas 4 y 10. Y así se acaba este cuento. El primer paso de los miles que voy haciendo como pirata en este futuro maravilloso. Y hasta la próxima. Hola, mi querida Alice, ¿cómo estás? Me alegra mucho que ya hayas empezado el viaje de retorno. Aquí está tu casa, aquí te espero. Un abracito, un besito. ¡Muah!